estás escuchando el papayán musical. Desde la Casa de la Cultura. ¿Estás escuchando? Los Matices de Débora. ¡Buenas noches! Buenas noches. Buenas, buenas, buenas. Hola, hello a toda la people que nos escucha todos los martes a partir de las 9 de la noche. Bienvenidos. Hola. Estamos con casa llena con una bandota. Aquí la gente de Diero. Bienvenidos, chicos. Así que preséntense, hola, por favor, muchachos. A ver, hola, buenas noches a todos. Hola. Voy aclarando. ¿Qué vino haciendo? ¿Qué vino haciendo? Nada, aquí trayéndoles un adelanto de lo que va a ser el disco Sensational, que va a salir este mes. Bueno, me presento, yo soy David. Un saludo a toda la gente que escucha Los Matices, soy David y canto en la banda. Hola, ¿qué tal, chicas, muchachos? Hola. Buenas noches a todos. Mi nombre es una vocería, realmente. Sí, qué formales. Así. Mi nombre es David Díaz. Soy baterista de la banda. Y estoy produciendo también con los chicos del video de Dierot. Ah, qué chido. Bueno, buenas noches, chicas, y a las personas que nos escuchan. Yo soy Cristian, soy el guitarrista principal de la banda y por el momento productor del disco. Y en esta noche queremos compartirles, como dijo David, un adelanto de lo que va a ser esa experiencia que es ese disco. ¡Uy! ¡Vean eso! A estrenar por acá. Con sorpresa. Trajimos una sorpresa y un adelanto. Y de paso, cuento a toda la gente que todas las canciones van a sonar en vivo. Nada, ahí es reproducir. Bueno, no quiero tomar. Sí, vamos a tocar unas versiones acústicas de los. Sí, porque acá siempre nos gusta el en vivo y en directo, face to face. A pelo. A pelo. Mirándome a los. No, ¿cómo dijiste? Siempre mirándose a los ojos. Ahí es diferente. Ahí vamos a sentir más la música. Sientan la música. Lo haremos. Lo haremos. Oigan, chicos, cuéntenme en su nuevo material, cambia Dierot, se transforma, siguen con las mismas influencias, cuéntenos un poco, adelante. Bueno, en realidad el material que hemos grabado es como una recopilación con temas que la gente que ha escuchado la banda, porque la banda empezamos desde el 2010, entonces es full tiempo, entonces hay temas que la gente que ha escuchado la banda conoce, entonces hicimos como una reedición, una reversión de estos temas para grabar. El remix. Ajá, una reversión. ¿Hicieron bachata? No. No me digan que hicieron bachata. No, nada. Prueba 8, sí. Nunca. No, o sea, son esos temas los que estamos promocionando, como Prueba 8, como Bing. Entonces, por esa línea va, es como yo le digo, es como un monstruito, es nuestro primer hijo. Entonces, ajá. Siempre el primer hijo que uno tiene le marca el corazón, ¿no? Entonces este es el que debe ver la luz, el hijo que debe ver la luz siempre. O sea, este disco, digamos, en todos esos 5 años, no son todas creadas en el mismo mes, digamos, 2 años, sino que son súper separadas, entonces cada canción es como un momento distinto, digamos. Y claro, siempre es, o sea, yo creo que mucho más para lo que es de la música en el Ecuador, poder llegar a tener tu propio disco es un proceso no solo de crear, de poder trabajar en los temas y todo eso, sino también de poder financiar, de poder entrar a un estudio de grabación, claro, hacer un producto bueno, claro, y es bacán eso que puedan hacer ustedes, chicos. O sea, justo por eso es como te digo, la banda empezó hace full tiempo, puedes decir. Pero, o sea, nosotros nos pusimos como objetivo desde que empezamos que no sea nuestro hobby o una cosa que tenemos que poner plata y que se pierde la plata, sino como hacer de esto como algo ya profesional. Entonces, vender discos o camisetas, hacer tocadas, ha sido un proceso largo, o sea, no... Vender besos de un boulevard. ¡Uy! Estamos comprometidos con el arte, así que... Vale. Entonces... claro, o sea, es un proceso largo porque tampoco es que hay tantas tocadas en Quito, digamos, hay tantos lugares para tocar, entonces hay que darse un tiempo para recaudar esto. Igual hicimos nuestro primer videoclip, que lo produjimos entre los tres que estamos aquí. Pero es súper bacán, es súper bien hechito. Sí, la idea era clara, entonces tiene ahí su esencia. Sí. Igual. Y la gente, cuéntenme la gente, ¿cómo lo ven a Dierot? ¿Tienen mucha acogida? ¿Cuáles son su escena musical? Verán, en realidad hemos visto a la gente que nos ha seguido desde el principio, por lo general siempre escucha la banda y pregunta la banda, o sea, es como al principio sacamos temas así, los primeros, así, lo que, ajá, demos hechos así en casa, grabados así, básicamente. Entonces, en ese momento fue como que la gente empezó a preguntar y a decir, oigan, ¿qué fue? ¿Cuándo van a tocar? O, oye, qué bacán que está esta canción, nos encanta. Y nosotros decíamos, bueno, con temas así básicos, grabados básicamente, la gente le está gustando, entonces tenemos que hacer esto de una buena manera, hacerlo de manera técnica, profesional, como dijimos, por nosotros mismos, ajá, porque ya es hora de sacar, o sea, siempre es bueno sacar nueva música, o sea, la música aquí es un escenario enorme, sí, mucha gente que conozco tiene full bandas y tantas bandas que hay, y también es hora de entrar ya en ese círculo, ¿no? Y bueno, para ya calentarnos, vamos con una cancioncita hasta que preparen sus instrumentos. ¿Qué les parece? Perfecto. Perfecto. Si tienen ahí el anticipo, que está por ahí el... Entonces pongamos una viejita. Producción. Prueba 8. Prueba 8, es el primer sencillo del disco. A mí me encanta esa canción. Ya nos dimos cuenta. Está la frase de podría quedarme oliendo tu ropa interior, ¿no es cierto? Sí. Qué bacán, esa frase me quedó ahí. Un saludito me quieres del calzón, así. Pues es el mismo, sí. No sé, eso... No tienen que contar la historia. Sí. ¿Quién escribió la letra? David. Yo escribo las letras. Yo compuse la música. ¿De quién era el calzón? ¿De quién? No, sí, nos vas a tener que decir, punto. No. Oh, no, ya se puso Rojín, hasta mientras que sale la canción, ¿ya? Oh. Prepara psicológicamente después aquí el David para... Dependiendo del desenvolvimiento de la noche, se irá aclarando ciertos puntos. Ajá, para que al final... Focas. ¿Eso en el tema, entonces? Eso, vamos con prueba 8. Esa es. Yeah. matices de Débora. Qué bacán ese temín, ¿eh? Vacilón, vacilón y destrucción. A mí me provoca eso, perdón. Me recuerda a mi adolescencia. Yo escuchaba full, así, música más pesada, sí. Y más de ska y más punk, así. Todo el mundo me empieza con eso, siempre escuchando. Es una bestia. Cuando escuchas así el rock, el punk, te enamoras de esto, así, de todo eso. Sí, por ejemplo, yo creo que para mí la escuela de música fue el punk. Ahí aprendí todo, así, lo que sé ahora y que supuestamente aplico, pero ahora es más complejo y todo, pero... El punk es súper lúdico, o sea, para, al menos para aprender música empíricamente es para mí lo más, lo mejor. ¡Que viva el punk! El punk no ha muerto. Quiero mandar un saludo a un band antes que se duerma, porque son las 2 de la mañana en Londres, a mi primo, que como te decía también grabó el disco y era el bajista de la banda. Hoy por hoy está haciendo una maestría, entonces saludos a Andrés Román ahí en Londres. ¡Saludos, Andrés! ¡Hola! ¡Escúchanos todos los martes! Todos los martes. ¡Eso! ¡Gracias! ¡Buenas noches! Te agradecemos. ¡Qué bacán! Oigan, chicos, bueno, en el momento que escuchamos la canción nos estaban contando qué significa Dierot, así que queremos que nos cuenten la historia. Digot, es que es lo rojo o la roja en alemán, o sea, Digot. Aquí mi amiga multilingüe, así. Realmente. Me gusta el alemán. Dierot, eso, es así, Dierot. Dierot. Ajá, yeah, okay. Porque a veces dicen Dierot, Dierot. Entonces es como Dierot, ajá, es como nosotros le pensamos. Qué bien que pronuncien como ellos. ¿Y a qué se refiere? A ver, cuéntenos. Yeah, Dierot es, como dice aquí David, es significa la pelirroja en alemán. O sea, yo. O sea, colorada. También pueden decir la banda de la Tefa, sí. Podría poner ahí como imagen, cacha. No, mentira. Podría ya ser su portada del disco. Bueno, entonces utilizamos este concepto. Bueno, ahí utilizamos, como digo, la imagen femenina de la pelirroja, un color rojo, algo como la mujer, o sea, que te inspira rojo pasión, rojo así sangre, de una mujer, o sea, una mujer. La mujer, decimos, o sea, utilizamos el simbolismo que ella es, o sea, el principio de todo, de ella, de donde, de ella venimos y hacia ella vamos. Entonces, utilizando ese concepto, podemos decir que la pelirroja puede ser cualquiera de nosotros. Claro, todos tenemos una pelirroja dentro. Ajá, todos tenemos una, ajá, al final todos, como todos venimos de una mujer, todos podemos relacionarnos cualquier ser humano con nuestra música. También decíamos que, o sea, tiene energía femenina la música que hacemos por esa fuerza y por esa como pasión que le metemos, que decía. Entonces, y también la fertilidad, porque para nosotros es como un ritual, ¿no? La música, producir, hacerlo, es... Claro, es, o sea, justamente es el resultado de dos analogías, porque decíamos nuestra música es música violenta, entonces música es femenina, entonces dijimos tiene que ser mujer, y violento con el rojo, entonces Dierot. Chévere, ¿eh? Qué bacán, y qué lindo que sientan así por las mujeres, así esa pasión, dicen que tocamos con la música, es una mujer, así, qué bonito, sí, claro, chicos. Tenemos muchas madres, ya, hermanas, novias, ¿sí? Amigas. Y lo que la Carol dijo se hizo realidad. Así caen los groupies. No, pero es bacán que tengan, o sea, no todas las personas como que pueden llegar a tener esa conciencia, ¿no? Y que, pese a que no existe un miembro femenino en la banda, pues... tienen esa parte bastante presente y es, a mí me parece genial. Hermoso, sí. Uh-huh. Bien está. ¿Y sus letras? Gracias. ¿Son para chicas? ¿Para qué nomás son las letras? ¿Cuál es su ideología? Las letras, o sea, principalmente son introspectivas, pero como el disco lo dice, Sensational, habla más de sensaciones de adentro, obviamente cosas que pasan afuera. Como en Prueba 8, las que te decía, las costumbres de la gente, la cotidianidad, en Bing, el amor, lo que te decía, el amor que te hace daño, el amor fatal. Entonces, claro. O sea, cosas que cualquier persona se puede identificar, sentir, sea hombre, ajá, o mujer, digamos. Entonces es asexual, digamos. Ajá, por eso decimos que es universal, es como cualquier... ser humano se puede sentir relacionado con eso, así como tú tienes mamá, yo también tengo, entonces tú puedes entender esta música, porque no está para un público específico, sino que todos lo puedan, claro, sentirlo. Obviamente viene la nota de la música, porque por ejemplo mi hermana menor me decía, no, Es que es bacán tu música y la letra es bacán, pero en cambio a mis amigos no les gusta porque la es pesado y es rock, entonces es, o sea, si para está, desmadrarse un poco, es también para allá. Tiene un pequeño público que también es que tiene que disfrutarlo, ¿no? Claro. Esa es. Esa es. Con la tarea, sí. Escuchó el micrófono, yo pensaba que iba a decir algo así. Yo me quedé guau, así, con la explicación. No, realmente. Ya le enamoró sí. También. Pero, o sea, todas las letras del disco son más o menos, o sea, desde esa perspectiva, o sea, situaciones que todos vivimos, como el amor. O sea, y como el amor fatal hacia todo, o sea, no solo hacia, digamos, el amor sentimental entre humanos, también el amor al dinero, el amor al trabajo, eso, esas cosas que también son adicciones, es una adicción a una droga, o sea, todo eso es, son situaciones, entonces tomamos una de esas que es el amor, en las demás letras tomamos diferentes sensaciones que el ser humano siente alrededor de su vida, en el transcurso de toda su vida. Son como situaciones universales, digamos, o sea que son modelos de muchas otras situaciones que tú puedes interpretar, pero las que escogemos son el modelo para que tú interpretes todas esas, digamos. Son como, así digamos, un resumen chiquito. Claro, y así la gente también tiene el chance de poderse identificar con, desde su vivencia, con la lo que ustedes están cantando, lo que ustedes están tocando, y creo que es la idea de la música, ¿no? Que se pueda compartir, la puedas sentir tuya y que otras personas también la puedan sentir como claro, propia. Y creo que pega más porque es con fundamento. No es, tuvimos una banda porque se nos ocurrió un día y vimos este nuevo tren en internet así. Y dijimos, bienvenidos. Bienvenidos, ¿y por qué se llaman así? Porque vi un rótulo. ¿Por qué ese rato vi un mensaje en el Facebook? Así, cualquier cosa. Pero no, o sea, también respetable, ¿no? A veces claro, grandes bueno. Nombres y grandes cosas suceden así de chiripadas, como cadáver exquisito, así, pero es bacán cuando tienes una idea más clara, ¿no? Como que claro, sabes también a dónde vas, a dónde, qué es lo que quieres, qué es lo que buscas. Claro, trabajamos en un concepto, o sea, entonces, como el nombre ya lo dice, el concepto es así, es rojo, violencia. Uy, las femenino. Mamis han de estar súper felices con usted. No, orgullosa. No, mi hijito. Sí, porque también por eso nos demoramos, porque todos aquí, o sea, estudiamos en la U y ya me gradué, entonces es como que estamos, también tenemos nuestra vida profesional, se puede decir, aparte de la música, entonces es difícil en este mercado estar. ¿Cuántos años así. Tienen así? Ya que están en la U. Yo tengo 23, o sea, yo ya me gradué, tengo 23. ¡Pollito! ¿Sí? ¿Usted? Yo también tengo 23 años. ¿Y usted, Cris? Tengo 22. ¡Oh! Es el pollito de la banda, es el hijito. Sí, pero me parece bastante que saben, o sea, tienen bien claro a dónde quieren llegar, saben quiénes son, o sea, no están ahí como ¡ay! ¡Hagamos cualquier cosa! Así, o sea. Somos no, una bestia. Dentro de eso, como te digo... Sí disfrutamos la vaina, porque es como un ritual para nosotros, nuestra cotidianidad, nuestras vainas que tenemos todo el mundo, tenemos que caminar y huevadas. Pero esto es un ritual para nosotros, o sea, hacer música, reunirnos, a conversar, a dialogar, a departir como departimos aquí afuera. Entonces, chévere. Ahí nos ayuda a inspirar. Ah, sí. Siempre sí. Claro. Bien, chicos, bien. Más, sí, más. Yo creo que ya es hora de su acustiquín. Así pero pongan presa, que es la canción que... Presa, sí está ahí. Para que preparen, ¿no es cierto? Sí, es mejor para que escuchar esa mientras ustedes se preparan y ahí estamos, papelito. Yeah. Es un adelanto del disco Sensational. Ah, me olvidé decir que va a salir el 31 de diciembre. ¿En serio? ¿Dónde van a hacer el lanzamiento o qué? Va a ser un lanzamiento virtual. Es online, ajá. Vamos a hacer el video clip oficial de Bean, que está dirigiendo mi hermano Sebastián Borja. Entonces, él estudia cine en la UDLA, entonces la escuela de cine también nos está colitando full porque... estamos haciendo en el estudio de ellos y todo. Entonces, ese día, el 31, vamos a estrenar el video y con todo el disco. Y con esa es. Compartirle aquí en la página de Los Matices para poder difundir a toda la gente que nos sigue. Porque va creciendo cada día. Hijo, 31, ¿no? Todos están ahí deseándose un feliz año y Diro también les va a desear un feliz año a todos. Que empiecen el 2016 pudiendo escuchar el disco. Va como disfrazado de viuda, va a ver el video y de ahí sigue caminando. Ve el video en su fiesta más tiene cercana. Que ver el video disfrazado de viuda, si no lo veas. A las 12 de la noche ahí. El rato que quemas del viejo ahí. Esa es. Entonces, puedes poner esa, ajá, para... ¿Está lista? Esa es, va a ver. Esto es un adelanto, ¿no es cierto? Es la primera vez que suena en rap. ¡Ay! Yo leo. Estreno, estreno. Está ahí, desbocando a la fresa. Exacto. Vamos ahí con fresa. Fresa. Ya estamos de vuelta, gente, ahí chévere escucharles otra vez a los panas de Roth, una bestia, y ya va a venir nuestro segmento Radio Tocada, ya están casi listos. Y mientras terminan los chicos, yo tengo un anuncio que hacerles. Tenemos a Gustavo Rowek, ex baterista de Rata Blanca en Ecuador, quien va a dictar unas clínicas de batería, guitarra y bajo. Va a haber un concurso también en el cual tendrás la oportunidad de tocar dos canciones de Rata Blanca junto a dos de sus fundadores y el Master Alf. Para concursar, compra tu entrada en preventa y no te quedes fuera, porque este baterista, fundador de las míticas bandas B8 y Rata Blanca, junto a otro grande del rock argentino, el guitarrista Sergio Beldichevsky, y al maestro ecuatoriano Alfredo Carvajal, en una gira nacional de clínicas sin precedentes, van a exponer lo siguiente. En primer lugar, lenguaje musical, construcción de escalas, técnica de vitela, modos griegos, figuras rítmicas, afinaciones alternativas. Ritmos, figuras, fraseos, fills, tresillos, seisillos, combinaciones rítmicas aplicadas al doble bombo y técnica, larga experiencia, bass tech en vivo y para estudio, técnicas avanzadas de bajo para géneros del metal. Así que no se lo pierdan, gente, esto va a estar genial en Guayaquil el febrero 17, Quito febrero 19 y Cuenca febrero 14 del 2016, no se lo pueden perder. 24 de febrero, ¿qué dije? Uy, perdón, de 2016. Igual le mandamos un saludísimo a Juan Martín Kingman, que está a cargo de todo esto, así que no se lo pueden perder. Por favor, pilas, ya están las preventas y a la venta. Para más información pueden entrar a JMK Music, pueden buscarlo en Facebook o también en su página web. Y qué mejor premio que poder tocar junto a estos grandes, así que vea, apúntese, además de que va a nutrirse y a desaznarse un poquito, aproveche y también conoce a estos grandes de la música y del rock, por favor. Yo quiero mandar un saludísimo a Cris Espinosa, una compañerita negra hermosa, le mando un beso, gracias por escuchar y seguirnos, ya desde el otro martes he estado escuchando y le gustó nuestro programa, así que le mando un beso. Me gusta tu programa, me gustas. Eso. Igual quiero recordar a toda la gente que nos pueden escuchar en www.casadelacultura.gob.es. Si es que el 940M no les funciona mucho, ya saben por dónde escucharnos. Por favor. Igual busquen, ahí están todos los reprises del programa, así que pueden ahí darle clic. También quiero saludar y agradecer a nuestro auspiciante Chocofreak. Fiel auspiciante. Gracias, Chocofreak. Gracias por los chocolates. Mañana va a haber una feria. Que es de lo nuestro, de las marcas nacionales, aquí en la Casa de la Cultura. Entonces, para toda la gente que quiere apoyar a toda la industria nacional, entonces venga, visiten la Casa de la Cultura este miércoles y jueves a partir de las 7 de la mañana. Van a estar ya todo tipo de sí, vi que vean flores, chocolate, todo, así que venga y des una vueltita y visite Chocofreak, por favor. No se olviden que somos parte de la franja del Noctámbulo Cultural de la Casa de la Cultura, todos los de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche, pues van a tener gran variedad de programación súper bacán, música súper chévere, así que no se pierdan, pero especialmente el martes, por favor. Los matices de Débora. Así que no se nos pierdan, por favor. ¡Eso! ¿Y ya estamos listos? ¡Yeah! ¡Está muchachos! Es todo suyo ver presente en la cancioncita. Bueno, vamos a hacer ahora una versión acústica del tema que sonó, que se llama Fresa. Y esto. Qué bonito está mi microfoneando las guitarras. Danos un intro, ¿de qué se trata, bueno, la canción? La canción... ¿Quién es la fresa? Indeterminado, vamos a dejar que hable. Sí. Vamos. Tengo el control, solo por mí puedes vivir. Voy a buscar una muñeca y voy a ir con ella al cine. Caminaré por las aceras buscándote en todas las piezas. Tengo eso que tú temes, no vale más. No tienes miedo de vivir dinero, sin sentimientos, sin poder. Voy a comerte todo el cuerpo, voy a comerte todo el cuerpo. No tienes miedo, ni dinero, ni sentimientos, sin poder. Voy a comerte todo el cuerpo, voy a comerte todo el cuerpo. Tengo el control, solo por mí puedes vivir. Voy a buscar una muñeca y voy a ir con ella a cenar. Caminaré por las aceras buscándote en todas las casas. Yo tengo eso que tú temes, no vale nada. No tienes miedo ni dinero, sin sentimientos, sin poder. Voy a comerte todo el cuerpo, voy a comerte todo el cuerpo. No tienes miedo ni dinero, sin sentimiento, sin poder. Voy a comerte todo el cuerpo, voy a comerte todo el cuerpo. Mejor en vivo que obviamente en la radio. Hemos tenido el privilegio de escuchar en vivo. Qué bacán, chicos. Una bestia se temía así. Gracias. ¿Y usted cómo modula la voz, vea? Tiene ese ronquido tan bacán. Qué sensual. Es ese estilo. La verdad, o sea, es casi todo lo que he aprendido es empírico, entonces... igual esos 5 años se notan, ¿no? Mira, ¿y el avance? Sí, se nota el avance porque antes era terrible, entonces... Qué sincero, qué bien. Sí, la verdad sí, ¿no? Hay que ser sincera. La sinceridad ante todo es buena. Yo también creo que he crecido full, sí. Me daría mucha vergüenza que alguien escuche mis primeras cosas, por ejemplo. Claro. Entiendo, ha sido horrible. Eso no es... Yo creo que cuando se trabajan las cosas siempre va a haber un avance. Y claro, si le tienes mucho amor también, pues vas a ponerle ñeque en esas cosas, ¿no? Entonces me parece bacán que estén ahí dándole fuerza ahí. Claro, por eso ya era hora de sacar el disco así. Eso, y le vamos a estar ahí, harán el favor de invitar. Sí, hay que promocionar, hay que comprar, hay que consumir lo nuestro, por favor. Sí, por favor. Tienen que contarnos, si chicos, ¿dónde podemos comprar? Claro, el disco, porque básicamente lo vamos a hacer independientemente, o sea... A domicilio, dice usted, que va a ir a dejar. Claro, por supuesto. Claro, a domicilio. Con una entrega, sí. Con una cantadita de paso. Con cena y entrega. Con cena, dice. Con cena. Con cena, entrega. Con serenata. Esa. Bueno, esas entregas temáticas han visto que llegan así, gente disfrazada, con globos. ¡Ay, qué genial! Las cosas. Y te cantan también. Y el baile, les cantan en vivo. ¡Ay, los tres bailando! ¡Qué lindo! ¡Yo me imaginé! ¡Qué lindo! Yo quisiera, pago por eso. Está ahí. Con tal de sacar el disco. Bueno, totalmente. ¿Ya tienen precios? ¿Ya saben? El disco va a estar más o menos en unos $8. O sea, no más de eso. Por ahí va a ser. Es que igual... tanto. Vea esa platita que a veces se gasta en cosas. Bielas. En bielas. Sí. Ahora, un fin de semana. Apoye. En bielas, compro el disco y luego el siguiente se va. ¿Sí o qué? Totalmente. Ya saben que van a traer a domicilio de parte de la selfie, ¿sí o qué? Claro que sí, de paso también. Claro. ¿Cuándo tiene la oportunidad de que una banda famosa vaya a su casa, le entregue el disco y se tome una selfie? Y se tome una selfie. Bien. Esta es. Ya, tienen que hacer el combo con selfie. Combo con selfie. Con selfie, paquete, sin selfie. El combo deluxe. De luz. Con mucha o sin mucha. Dependiéndose. De una. De una, mucha, con mucha más IVA. ¡Bandivas! Más IVA. Generosas por Navidad, así. Tremendo. Pues pan navideño. O sea, en realidad secreto. El disco lo vamos a empezar a distribuir a partir de el 4 de enero. Evidentemente. Entonces va a salir el 31 para que todo el mundo igual. O sea, la gente que quiere comprar va a comprar por que es un álbum, viene con el librito, con las letras y el disco así. Entonces, para más que nada, si quieren acolitar y para tener ese recuerdo, que es algo bestial. De ahí el disco va a estar en línea, entonces, desde el 31. Chéveras. Pueden wow, disfrutarlo. Qué bacán. Apoyen, bacán, apoyen, sí, para que sigan creciendo aquí. Y hacer la venta acá, sí, yo sí quiero. Sí, sí, la próxima entrevista. Con selfie y con mucho. El combo queremos. Aquí quieren con selfie mucho. Trajimos un disco que podemos, no sé, sortear si quieren. ¿Bacán? O... Entre nosotros, sí. ¡Mío, mío! Vamos a hacer. Entonces, igual este es un sencillo. Es el sencillo de Vince. Tiene ahí 4 temas, un tema escondido. Y hay la persona que está escuchando. O sea, que es... Ya, escriba la gente. La primera persona que escriba y nos diga yo quiero el disco, ya, se lo lleva. Ya. Es todo suyo. Y tienen que ir al concierto para... que se tomen la selfie y la mucha, que aquí ya ofrecieron los muchachos. Bueno, vamos a dejarles descansar un ratín, vamos con algo de música y ya regresamos. Regresamos y no saben lo que se están perdiendo acá. Estamos con música en vivo. Recordando ahí. Partidero. De hecho, nos despedimos hasta la próxima. Nada, aquí ya tocando ya las de que los que te ponen ya cuando te quieren mandar. Vale. Ya las de la, ya las, cuando ya pasa local, ya. El caldito de pollo, ¿sabes? Pero... Y aquí nuestro pana Cristian, ¿qué ves? Te ha sido la rocola humana, le dice. Una humana. Bien. Te apoda la rocola humana. Todo el mundo le dice. Esa es. Y bueno, vamos a pasar ahora al segmento más bacán, el que más nos gusta y que más disfrutamos, nuestro mundo enfermo y triste. Así que ya saben que aquí en este segmento escuchamos las noticias más bizarras y locas que puedan encontrar. Yeah. El extra nos queda corto, Sofía. Ya nos han pedido una... que nos bajemos un poco. Sí, que una ya requisita. Se está quedando en la quiebra. Moderación. Perdón. Y bueno, vamos a empezar ahí con la primera noticia. ¿Usted quiere empezar, Mirena? No, usted haga, usted, por favor. Les traigo una noticia de que un vibrador salva matrimonios a raza en Estados Unidos. No, yo estoy bien. Y dice así, el vibrador para usar en pareja, WeVibe, un producto que se promociona como el mejor arma salva matrimonios y ha vendido 4 millones de unidades en los Estados Unidos, según publica la edición estadounidense de Vanity Fair. El WeVibe, del que salió a la venta en la su última versión hace pocos meses, se vende en más o menos unos $105 o €94. Busca hacerse el nicho en el mercado de los heterosexuales que viven en pareja y que compran el 70% de los juegos sexuales en los Estados Unidos. El producto pretende facilitar las relaciones sexuales al tiempo que estimula especialmente el placer de la mujer. Todo ello dejando las manos libres de ambos miembros de la pareja. O sea, ¿cómo es eso? Sí, no sé, ¿cómo es que funciona? Aquí estoy tratando de ver cómo funca y no cacho. Sí, yo también le veo como no mi imaginación no es tan amplia. Y por algún motivo. Hay un celular ahí. Ajá, y por algún motivo el celular está presente. Así, vía control remoto, wifi. Con la alarma. Que se enciendan las 3 de la mañana. Activación de voz. Le llego y le mandan un aviso. Los mensajes que... Bueno, dice el representante de la firma vendedora, explica que a la revista que el diseño es fruto del trabajo de dos ingenieros canadienses. Fruto del trabajo. Del arduo trabajo de dos ingenieros canadienses que son una pareja de un matrimonio. La industria de los juguetes sexuales mueve al año, según la publicación, $15 mil millones. ¿Qué estamos haciendo aquí? Deberíamos dedicarnos a eso. Por favor, bueno, se cierra el programa. Agrega que el uso de juguetes sexuales se ha extendido en el público femenino en los últimos años con gran influencia tanto por la serie Sexo en la Ciudad de los años 90 como la publicación de este milenio de la colección de libros 50 Sombras de Grey. No creo eso. Ay, sí, yo creo que se popularizó. Es que, uy, de santo, esas cosas de... Sí. Ven. Tendencias. Ven el sexo, ven. Sexo vende, así que voy viendo, no ese guay vibe, we vibe, pero no, hasta ahora no encacho cómo. Ya vamos a postear la foto para que ya tenemos aquí en stock unas 40 cajas si quieren adquirir. A domicilio, incluye mucha y selfie. La carita va a distribuir Carolina Caicedo, cualquier contacto. WhatsApp, Facebook. Deme dos. Por aquí, reservas. Ya tenemos 3. Mira cómo suben los likes. Es cierto. Y ahí vamos a mandar unos saludines después de la gente que hace pedidos. Yeah. Bueno, entonces sigo con la mía. Ya, bacán. Bueno, y dice que un refugio para gente sin hogar expulsa a mujeres pecaminosas porque estaban teniendo sexo con hombres. Un refugio para gente sin hogar en Kentucky está siendo criticado por su decisión de expulsar a mujeres que estaban teniendo sexo con hombres en el lugar. El director del Ministerio Cristiano de Emergencia de Williamsburg dijo que no podía aceptar el hecho de que las mujeres estén teniendo sexo en el albergue. Se le pidió que expulse a 12 mujeres. ¡12! Había mucho sexo ahí, por lo visto. Entonces, ¿albergue? ¿Dónde? ¿Dónde? Era un albergue... clandestino ahí. Vamos a llevar un pedido de WeVibe. No. Eso hace falta, ¿eh? Sí. Las ventas se multiplicarían. Oh, yeah. Desde entonces en el lugar hay más hombres que mujeres y el director decidió que las mujeres deberían ser relocalizadas en otro lugar en lugar de los hombres. ¿Y qué quieren que hagan en un refugio? O sea... Ay, perdón. Tal vez si duermen tantas personas ahí mismo. Imagínate. Yeah. Hijo, no escuches eso. Hijo, no estés escuchando. Bueno, igual este lugar es el único que hay en la ciudad de Williamsburg. El alcalde de la ciudad, Roddy Harrison, dijo que él no apoyaba la decisión del albergue. Billy Woodward, el director del albergue, dijo que él hizo esta decisión basado en la Biblia. Dice que lo que estaba pasando en el albergue era pecaminoso. Pero si dice si hay que darle pan al... hambriento, no sé, o sea, esas mujeres están... estaban... Eso era que la equivalencia al pan. Eso no es la Biblia, güey. Eso era más que necesitaba que el pan. Yo creo que sí, salieron claro. Más saciados que con las sopitas. Quiero mandar ahí un par de saludos a las personas que nos están escuchando. Les cuento que, ¿cómo se llama? Carlos Andrés Román. Dice que agradece los saludos y que manda un abrazo desde Londres y que les gusta nuestro programa. Carlos. No voy los miércoles a clases, bien por eso. También, ¡bravo! Esa es. También queremos, quiero mandar un saludo también al Sebastián Roales, que nos escribió para ganarse el disco. No encuentro, ajá, el man dijo que quiere el disco de Pierrot, así que yo creo que de un ya es suyo, ¿no? Ya es suyo, ven el próximo martes, estamos aquí a partir de las 8, puede caer acá, aquí le dejamos su disco. Sebastián, aquí ya sabes, ven a retirar. También quiero mandar un saludo especial para Alfredo, que nos está escuchando, un abracito, un besín. Hola Alfredo. Hola Alfredo. Alfredo. Bueno, ahí saludos. Nada, saludos, nada más, chao. Bueno, ya, basta. Ya don Juan Martín que nos está ahí dando likes y publicando. Gracias, Juanma. Y eso. Saludos a alguien más, carito. No, yo creo que agradecer a los muchachos, despedirnos con su music y muchísimas gracias por estar aquí, muchachos. Por favor, repitan la información de su concierto, el lanzamiento del video, perdón. Y información donde pueden escuchar a Pierrot. A ver, el lanzamiento de nuestro disco y nuestro... Se está remedando. Gracias. Para la gente que no está viendo, les digo que me está remedando. Les describo. Bueno, el video es, como dijimos, vamos a sacar el video el día que sacamos el disco, entonces va a salir el 31 de diciembre. Entonces, pero si ustedes, chicas, y también quien nos escucha quiere reservar desde ya su disco, pueden ir a nuestra página de Facebook, que nos buscan como Dierot, tal cual, Dierot, o facebook.com/Dierot, entonces estamos ahí, y ahí hay un botón que dice comprar o shop now, al lado del cover, al lado de la portada, entonces ahí le dan clic ahí y pueden mandar con su correo, reservan ya el disco y coordinamos la entrega con cena incluida. Cena. Yo también escuché otra cosa. Ha sido cena. ¿Lo qué? ¿Lo qué? ¿Cómo? Yo todavía escuché eso. No era solo mucho. Qué miedo. ¿Todos con qué? Bueno, también es bienvenido. Ya, ahí está. Ahí está. Y chicos, para despedirnos, yo también quería hacerles ahí a la gente la invitación que ya compartimos de la página de Curanderos. No se olviden que vamos a estar el jueves 17 de diciembre a las 8 de la noche en Matiz, en la Paul Rivé, 16 de diciembre, ahí por la Iglesia de la Paz. Vamos a estar de Curanderos, de ahí último concierto del año, vacilando full rock y blues y funk. Así que les esperamos. Por favor, Curanderos, no se lo pierdan a la Pussy en escena. Gracias, gracias. Eso, gente, muchísimas gracias a Pierrot por haber venido. Son bienvenidos siempre. La colorada. La colorada. Y nos vemos con toda la gente el próximo martes. Yo soy Carolina. Vuelvo a ser yo. Yo soy Pussy. Y yo soy Stephanie. ¿Y ustedes son? Pierrot. ¿Y nos quedamos con qué canción? Vamos a hacer ahorita una versión acústica de Cristal, un tema que también está en el disco. Igual como les dije, esta es una reversión, entonces venimos preparados. No. No. Reversionados. O sea, una mejor versión. Entonces, esto se llama Cristal y espero lo disfruten. No se olviden, en el Facebook estamos como Dierot y... darle clic al botón comprar que... ¡cómprenlo! Para que tengan esa reliquia de la música. Vámonos ahí. Comienzo a romper